urbana, arte accidental. Ofrendas urbanas. Jueves de 21 a 22. En el 88.7 de tu dial. Y aquí estamos, aunque parezca mentira, esto es Ofrendas Urbanas. Tenemos un programa muy particular, dado vuelta. Hoy empezamos con la entrevista. Todos aquellos que nos escuchan cada jueves habrán dicho, ¿qué pasó? ¿Me perdí la mitad? No, señor, no se ha perdido la mitad del programa. Estamos comenzando con nuestro programa y tenemos el honor de tener aquí en el estudio al señor Javier Dolte. Bienvenido. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo le va, Javier Dolte? Lo hemos recibido aquí. Bien, hemos dado vuelta al programa para poder recibir. Muchas gracias. Esta casa. También está divertido darlo vueltas a veces, así que. Sí, lo dimos vuelta casi como usted dio vuelta a los vestuarios. Usted bueno, y... ¿Por qué decís darlos vuelta? Y porque quedaron dados vueltas. Empezaron toda una cosa así como. Vestuarios es la obra. Que escribió y está dirigiendo Javier, que está los sábados a las 21 horas y los domingos a las 20 horas. Las mujeres, ¿no? Bien, y los sí, varones. Expliquémoslo, eso. Porque si no. Las mujeres, la función de las mujeres está los sábados a las 21 horas y los domingos a las 20 horas en Espacio Callejón, Humahuaca 3759, y la función de varones, que sería lo mismo, pero un pequeño cambio de sexo, viernes 21 horas y sábados 23 horas. En realidad no es lo mismo. Ahora Javier nos va a explicar. ¿Cómo? No entiendo, querido. ¿Son vestuarios de varones o de mujeres? Espere, espere. Dele acá tiempo tiene, a que... Acá tiene la persona correcta para preguntarle. El vestuario de hombre, normalmente. Cambian después. Javier, ¿nos querés contar un poco? Sí, es el proyecto se llama Proyecto Vestuarios y son dos obras. Que parten de un poco de la misma base estructural, digamos, pero son dos obras diferentes, es decir, son textos diferentes, cuentan cosas diferentes, son independientes entre sí, es decir, no es que una se complementa necesariamente argumentalmente con la otra, es decir, un espectador puede ver una y no ver la otra y no pasa nada. Creo que igualmente sí, quien hace la experiencia de ver ambas obras en términos, digamos, de por efecto metonímico, es decir, por ver las dos, creo que algunas otras conclusiones se pueden sacar. Y este fue un experimento que lo tenía concebido hacía mucho tiempo, pero que justamente no lo hacía porque cada vez que pensaba en el proyecto, pensaba, ¿pero qué hago? ¿Un vestuario de hombres o un vestuario de mujeres? Y el año pasado dije, no, creo que lo que tengo que hacer es las dos al mismo tiempo. Y bueno, y así fue, y ahí estamos en el callejón. Yo tuve la experiencia de ver las dos, y más allá de que de alguna manera sabía que no necesariamente estaban vinculadas y todo esto, en un primer momento cuando vi primero la de mujeres, pensé que había cierta vinculación. Después cuando vi la otra me di cuenta que no, pero... Y además ver la de mujeres me despertó como las ganas de ver la otra. Sí, yo creo que sí, que son bien diferentes. Es decir, el hecho de haberlas hecho simultáneamente me servía, una se volvía como espejo de la otra y había... No deja de ser... Cuando ves las dos, no sé qué te habrá pasado a vos, ahí es donde pensás en lo que es lo que es masculino, qué es lo femenino y qué es universal, ¿no es cierto? Es decir, yo creo que en esta época de el tema, digamos, de la diferencia y de lo universal es un tema que está mucho más presente de lo que quizá podamos creer. De hecho, cuando yo empiezo a fantasear con esto, empiezo como un poco a investigar, le pido rato a un psicoanalista que yo respeto mucho, es Pablo Russo. Entonces le digo, mira, yo te cuento un poco cuál es mi idea de proyecto, ahora quiero que hables vos. Y lo primero que él me dijo es, ¿cuántos vestuarios debieran hoy existir? No, y ya la pregunta, claro, es decir, hoy en día realmente suponer, digamos, que existen dos identidades de género, ya es tan obsoleto, sí, ¿no es cierto? Es decir, y justamente esto es lo que se está discutiendo, digamos, permanentemente. Es decir, bueno, creo que una semana que dan el primer DNI con nombre de mujer a una travesti, y eso es quiere decir que esto está, y no es una cuestión de Argentina, ¿no es cierto? Esto está en todo el mundo, ¿no es cierto? Es decir, cómo es un tema que se está discutiendo, digamos, en todas las legislaciones, ¿no? Entonces, el tema de qué es lo diferente y qué es lo que a todos nos atraviesa, es un tema que se está ocupando todo el mundo, las leyes, los filósofos, los psicoanalistas, es uno de los grandes temas que se están discutiendo en la actualidad. Yo cuando me puse a hacer el proyecto, no pensé en esto, no dije, ay, voy a tomar uno de los temas más candentes, ni mucho menos, ¿no? Después, claro, me empecé a dar cuenta, y además todo es muy relativo, porque lo que se plantea en el vestuario de hombres está hablando de cómo son los hombres. Quizá describe a unos hombres que tienen particulares formas de comportarse en esa situación en particular, donde hay un rasgo también muy singular, que es que cómo se comportan los hombres cuando no hay mujeres y cómo se comportan las mujeres cuando no hay hombres. Luego la instancia deportiva, porque esto, bueno, para que los oyentes más o menos sepan de qué estamos hablando, esta gente son un grupo amateur que juegan un deporte muy raro que existe, que se llama lacrosse, que están en una instancia de un mundial que se juega en Hungría, y están en la final, y las obras se dividen en dos escenas, una es antes del partido y la otra es después del partido. Y entonces la instancia deportiva también, digamos, y una instancia deportiva extrema, como es una final, también extrema los comportamientos. Es decir, a mí como persona de teatro, como dramaturgo, como director de actores, siempre me interesan, digamos, aquellas situaciones que nos ponen a las personas en situaciones únicas, ¿no es cierto? Digamos, me gusta ese experimento, ¿no? Que es eso que como cuando a veces uno habla, supone situaciones, y uno dice, yo no sé qué haría si me pasara una cosa así, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que me parece que es como un poco en esa expresión se encierra, digamos, el potencial dramático, dramatúrgico, ¿no es cierto? Que para mí más me interesa a la hora, digamos, de contar historias, que tiene que ver con situaciones que donde podemos no reconocernos, digamos, en las situaciones, digamos, que donde nuestro comportamiento es previsible, me interesa mucho menos. ¿No es cierto? Y creo que para el actor también es un universo muy atractivo de transitar lo de la situación esa única que quizá nunca vuelva a vivir, ¿no? Y de hecho, siempre cuando en estas, qué sé yo, el parto para una mujer, ¿no es cierto?, o una situación desagradable, o tener un accidente, o cosas, digamos, realmente fuera de lo común, cada persona vive una experiencia absolutamente única, ¿no? Y es interesante porque aparecen aspectos de la personalidad que quizás estaban hasta ese momento ocultas, ¿no? Es decir, bueno, Sartre, de hecho, su filosofía está basada, digamos, en el tema de la situación, ¿no es cierto? Es decir, el hombre en situación. Por eso, además de ser un pensador, escribió teatro, porque sentía que el teatro era justamente valga la redundancia, el escenario privilegiado para plantear qué es la situación, ¿no es cierto? Nosotros creemos que somos de una manera hasta que una situación se presenta, ¿no? Y ahí se juega el ser, ¿no? Es decir, en esa situación. Porque como si no, como siempre decimos, ¿no? De la boca para afuera somos todos bárbaros. Claro. Sí, bueno, esas situaciones también de adrenalina, ¿viste? Decís, nunca pensé que tenía tanta fuerza, o solamente lo ponés cuando tenés la situación ahí enfrente y tenés que, bueno, que es como una catarata un poco, que una cosa lleva a la otra, y si es ese pequeño factor no hubiera alterado la situación, si fulano no hubiera dicho o hecho tal cosa, cada pequeña actitud o factor empieza a ser un condicionante que te da vuelta a la obra, bueno. Sí, lo mismo a veces, si te lo permitís, te sorprendés con tu propia reacción de algo que decís, no haría, o a priori decís, no haría tal cosa. Y no, es algo, o si no, para hacerlo, digamos, con un ejemplo que podemos todos decir, es que si te encontrás, no sé, $10,000, ¿no es cierto? Ahí se puede decir, ¿qué haces? ¿Lo devolvés? ¿Vas a la policía? No. ¿Devolvés? ¿Lo guardás? ¿Tratás de buscar de quién son? Es decir, pero siempre es una situación, digamos, donde todos nos ponemos a fantasear y muchas veces nuestra fantasía es muy moral. No, fantaseamos comportarnos como nos gustaría comportarnos. Claro. Muy superficial. ¿No es cierto? Sí, muy, decir, de una forma, yo le digo muy moral, ¿no? Muy claro. Moral, ¿no? Como que nos ponemos muy morales. Y en realidad, creo que bueno, hasta que no ocurra la situación, no lo sabremos. Sí. Y si mientras tanto te animás a pensar qué harías con ese millón de dólares, podés llamarnos al 4864-0489 o al 4866-1095, nos dejás tu ofrenda urbana, no nos vamos, no te asustes, y en este ratito nos vamos a escuchar un tema y seguimos nuestra entrevista con Javier Duarte aquí. Así es, vamos a escuchar a la primera banda que mandó su material a estudiodelbonete@gmail.com. Él es un proyecto solista, Martín Luna, haciendo el tema Corriendo. De llamar así rápidamente. Cuéntelo. A mi desafío, Ángel de Chacarita, me acaban de invitar a dar una vuelta un crucero. Yo he aumentado la apuesta un poquito de lo que había dicho Javier. Javier dijo $10,000, ella dijo $1,000,000 y Ángel dijo, ¿qué haría? Te llevaría un crucero, a ver, ¿no? Tiene debilidad por los ceros. O sea que se lo queda, en principio. No le vuelve. Está claro. Pero bueno, volviendo un poco a esto, sí, de la situación y cómo te va modificando. Yo no quería decir, recién en el corte hablamos de una situación puntual de vestuario masculino, que no tendría sentido que la revelemos al aire, cuando vayan a verla van a entender el remate final, que es como también un poco eso, que podía estar o no. Sí, pero creo que tiene que estar. Yo creo ahí... que tiene que estar, que es como sí, la frutilla del postre. La frutilla del postre, tal cual. Muy bien. Y bueno, haciendo un recorrido un poco también, hoy estábamos hablando antes de empezar el programa, bueno, de todo lo que Javier está haciendo. Nos estabas contando que, bueno, casi todo ya terminando el año está bajando, pero vuelve. Tanto vestuarios, claro. Este es el último fin de semana. Este es el último fin de semana, volvemos en marzo. Luego Un Dios Salvaje, que terminó ahora a fin de noviembre, y vuelve también en el Paseo de la Plaza a partir de mediados de enero. Es una obra de Yasmina Reza, con el Puma Goiti, Fernanda Mirás, Florencia Peña y María Oneto. Luego Baraca, que está, bueno, que después de haber hecho ya como un año y medio en la calle Corrientes y medio año de gira, ahora está en España, está en Barcelona hasta fines de enero. Luego no sabemos si vuelve inmediatamente a un teatro de Buenos Aires o si primero hace una gira, pero bueno, Baraca también va a volver. Y bueno, y después para Vestir Santos, lo de la tele que escribo y que va a terminar, que ya estamos en los últimos capítulos. Ayer nos quedan dos miércoles más para que termine el ciclo. Así que bueno, ahí con algunas cosas que terminan. Que yo lo veo, querido. ¿Vos lo ves? Lo veo, me gusta la siciliana. ¿Vamos solo? No puede preguntar el final, usted. No se abuse, al final no se lo va a contar. Así que usted ve para Vestir Santos, no lo tenía Aldo de mucha tele. Lo veo por Clara, querido. Después viene como decirte, uno lo ve y se engancha. Claro. Sí, de prendado ahí, pero... Clara es la esposa de Aldo, que bueno, es un personaje. Los hombres le echan la culpa a las mujeres cuando ven tele. No se hacen cargo. Es llamativo, sí. Y algo que me gustó a mí, y a Clara no, son unos musicales que hacen ahí, que de repente usted puede ahí, pase la vuelta y te mire y dice, se me cae la flor. Eso me gustó mucho. No sé cómo es, porque vos escribís ahí, no tenés. Yo escribo, pero lo de los musicales surgió, como lo hablamos antes de que empezara el programa, como era una inquietud que teníamos con Adrián Suárez, cuando empezamos como a pensar el programa, que tenía que ver con romper de alguna manera, digamos, con el realismo. Y bueno, íbamos pensando, primero hubo algún musical en un sueño, y bueno, no teníamos experiencia al respecto, porque tampoco ni Daniel Barón, el director, con quien realmente nos entendemos muy muy bien, él nunca había hecho un clip, no sabía cómo se hacía un musical, y también había muchas cosas, decíamos, ¿pero qué hacemos? Tomamos, hay que componer temas, hay que hacer... Y bueno, hasta que de pronto apareció, creo que el primero, uno de los primeros, ahora por ahí me equivoco y capaz que los oyentes me van a corregir, fue cuando, con la muerte del tío Horacio, ¿no es cierto?, en una situación muy dramática, donde, bueno, sí, cambió muy, muy, muy, muy lacrimógeno, y de pronto en el velorio se ponen a cantar Paisaje de Franco Simone, y muy interesante lo que pasó, digamos, porque era una especie de rareza y de atajo en el musical, ¿no es cierto?, que es un género que a mí me atrae mucho, y muy pocas musicales me han gustado en mi vida, ¿no? Es decir, es un género teatral, o que también lo hemos visto mucho en cine, muy muy complejo, muy difícil. Pero la canción, ¿no es cierto?, es como pareciera que tiene que ir como al centro del tema, ¿no?, a la cuestión, ¿no? Y porque obviamente por el cambio de registro, por el cambio de lenguaje abrupto, ¿no es cierto?, están ahí conversando, de pronto se ponen a cantar, esa rareza te indica que lo que en ese momento está pasando es muy importante, como para justificar semejante cambio de registro, ¿no? Es una especie de extraño subrayado, ¿no? Y en general hace avanzar mucho a la trama. Y empezó a ocurrir que se empezaron a elegir los temas por pura intuición, es decir, de pronto, yo me acuerdo que para mí era un disparate poner el paisaje de Franco Simone, pero le digo, ponemos paisaje, ¿cuál es? La que canta Gilda. Ah, buenísimo. Y digo, como que hay algo en la tele que es muy, fue un proceso realmente fantástico el de Travestir Santos, donde es muy, se trabaja muy seriamente, se trabaja mucho, el canal de aire, digamos, está enfrentado a una competitividad enorme, y entonces no se trata de dejar cosas sueltas, y al mismo tiempo es muy lúdico, también puede pasar esto, ¿no? Que de pronto una idea se manda y se aprueba y se hace, y no se la elabora demasiado. Yo creo que la tele tiene esa posibilidad que me atrae muchísimo, ¿no? Yo digo, la tele para mí es el universo del preconsciente, ¿no? Es decir, hay algo, de cierto, que no termina de estar ni muy pensado, ni tampoco es demasiado, ¿no? Sino que es como una especie de cosa, digamos, de cosa intuitiva, ¿no? Digamos que y que se va también dando por acumulación, ¿no? Porque como no se para de trabajar en todo el año, de pronto, ¿no? Ya estas cosas que se dicen tanto y que son un poco ciertas, ¿no? Ya los personajes hablan, ¿no? Es decir, ya hablan de una manera, entonces uno ya no sabe si los actores adquiriera el personaje por cómo uno lo escribió, uno ya está escribiendo por cómo es el actor y cómo hace el personaje, ¿no es cierto? Está. Entonces todo se empieza a unir y pasa en la tele algo que a mí me, que es algo que yo persigo mucho en el teatro, que es no distinguir entre actuación puesta en escena y texto, ¿no es cierto? Aun cuando tengo la suerte, el orgullo de decir que a pesar de las cosas que se dicen acerca de la tele, en Para Vestir Santos respeto muchísimo el texto que yo escribía. Y eso, la verdad es que es, para mí fue muy muy muy importante, porque me obligaba a ser muy a esmerarme mucho a la hora de escribir los diálogos, porque yo decía, es que lo que yo escriba no van a decir, ¿no? En cambio, por ahí en otras experiencias que me han contado, pues yo no las pasé, a veces pareciera que como no se respeta el texto, entonces luego los autores se relajan y dicen, bueno, ¿para qué me voy a forzar si total me lo van a cambiar? Y se produce una especie de círculo vicioso negativo. En este caso era lo contrario, ¿no? Se producía un círculo vicioso positivo. Buenísimo. Y el salto de correr el ojo de más allá de esta experiencia que contás, así como del teatro a la tele, ¿no? Mira, yo cuando la tele había tenido una experiencia hacía muchos años, 15 años fiscales, hace 12 años, y ahora y siempre me preguntaba, mamá, ¿por qué no haces tele? ¿Vas a hacer tele? ¿Algunas vas a hacer tele? Y yo decía, a mí la tele me parece un medio fantástico, pero si se dan las condiciones artísticas que yo pretendo para poder hacer tele, lo haré. Tal vez no se den nunca esas condiciones y no me voy a agarrar las vestiduras por eso. Y bueno, el ofrecimiento de Suar para que yo participara en este proyecto fue tan generoso, fue tan bueno, desde quiero un autor y quiero arriesgarme a esto, ¿no? Y la verdad que y lo primero que yo pensé respecto a este corrimiento de ojo, ¿no es cierto? Yo que vengo del teatro, lo primero era lo que no hacer teatro en la tele. O sea, yo creo que justamente, digamos, ese trasvasamiento a veces, digamos, de medios es una perversión que se paga cara. No me parece que haya ni que hacer teatro en la tele ni que haya que hacer televisión en el teatro. Me parece que cada medio, entonces a ingresar a ese lenguaje, conocerlo, aprender mucho trabajando, para mí fue muy muy muy enriquecedor. También es cierto que yo al principio, claro, podemos decir, ¿cómo era esto? A mí me gusta mucho, o sea, mi trabajo, o sea, es, a veces me preguntan, ¿te gusta más dirigir textos tuyos o ajenos? A mí un poco mi trabajo es contar historias y trabajar con actores. Es decir, son las dos cosas que a mí más me gustan y son las dos cosas que hago. Y se trata de contar, de poder narrar, de contar historias. Y la tele tiene la oportunidad de que continúa, ¿no es cierto? Digamos, de que no está cerrada la hora y media que tiene una obra de teatro, ¿no es cierto? O una película. Entonces, esta cosa, digamos, de poder continuar con las historias me divierte mucho. Y y hubo muchísimo respeto por el universo que yo planteaba, cosa que me sorprendía mucho, porque yo iba... uno se mete en la tele y uno sabe ese gran monstruo que es, ¿no es cierto? Y era todo lo contrario, me decían, bueno, vamos a ver si este estilo tuyo va a ser esto, ¿no? Si va a ser aceptado. Yo decía, ¿qué estilo? O sea, yo estoy contando la historia. O sea, yo no me daba cuenta que podía atrás. Porque yo decía, es que la no Polka, la tele, Canal 13, es decir, creo que no se va a, no nadie va a distinguir, ¿no es cierto? Que digo, la tele es la tele, ¿no es cierto? ¿Quién sabe quién escribió Trátame Bien? Nadie. Claro. Está en el imaginario que como que uno escribe, che, mira, tal personaje pegó, dale más. Exacto, y yo debo decir que yo, o sea, o será la excepción del confirmo de la regla, pero todos esos dichos los tengo que desmentir desde mi experiencia, claro, para mentir tantos. Y creo que también, por supuesto, yo a Adrián lo escuchaba mucho. Bueno, hoy justo estábamos reunidos y hablamos un poco sacando conclusiones de lo que fue el ciclo y él siempre nos decía, bueno, no, porque bueno, a veces yo te pedía cosas y yo le digo, pero yo te escuchaba mucho, digo, porque es un señor que hace muchos años que produce ficción y que sabe mucho y que es interesante. Pasa que bueno, que uno también tiene que aprender a traducir, ¿no es cierto? Claro, porque yo creo que los productores... que tengo la suerte de conocer y trabajar con muy buenos productores, como en este caso estamos hablando de Adrián Suar, pero de Pablo Compel de La Plaza. Y yo tengo como un dicho, que no sé si a ellos les va a gustar mucho, que a los productores hay que escucharlos muy bien y no hacerles caso. Porque lo que ellos, si no hay que traducir, porque digamos, lo que por ahí lo que piden es correcto, pero lo que no es correcto es cómo creen que eso debe ser, cómo se llega a eso. Pero para eso uno está contratado, justamente, claro. Por eso digo, cada cual es responsable de su área. Entonces yo me tengo que encargar, digamos, de que eso, que me son, ¿no? Es decir, que se convierta, digamos, luego en una escena, en una situación rica, interesante, dentro de las posibilidades. Javier, te tenemos que pedir una ofrenda urbana, como hacemos con todos nuestros invitados, a ver si te animás a dejarnos alguna ofrenda urbana, que antes estuvimos ya hablando de qué se trataba. Mira, yo hace unos muchos años... me hice, bueno, viajé mucho los últimos años a España, sobre todo a Barcelona, y me hice un grupo de amigos muy íntimos, muy entrañables allá. Y, de hecho, hace un tiempo vinieron, ¿no?, de viaje casi, ¿no?, como les decía, 6 o 7 de esos amigos juntos, ¿no?, vinieron como para conocer Buenos Aires, estar y compartir cosas de este lado del Atlántico. Y después de un tiempo, un día me muestran las fotos que habían hecho en el viaje. Y descubrí lo que ellos veían, que yo no lo veía, de Buenos Aires. Claro. Las fotos, lo que más me llamó la atención, y quizás esto sea absolutamente subjetivo, y quizás sea el único que lo pasó, es que lo que me sorprendía de las fotos es que eran llenas de color, llenas de colores. Y yo no veía esos colores. Claro, ¿Qué les fascinaba? Por ejemplo, las verdulerías. No, estas verdulerías a la calle, que nosotros las vemos tan comúnmente, hasta el día que desaparezcan y ahí vamos a entender qué tenía, qué coloreaba Buenos Aires. Claro. Las marquesinas, todo lleno de carteles, es decir, rojo, amarillo, naranjado, verde, azul. Europa es monocromática, es decir, es muy bonita, pero no tiene contaminación visual. Es decir, Europa es todo color piedra. O sea, cromáticamente es un embole. O sea, puedes sacar las fotos en blanco y negro que nadie se va a dar cuenta. Y me llamó la atención eso, es decir, un colorido que pude apreciarlo ahí y que después, otra vez, no lo veo. Pero si esforzás el ojo, vas a ver que Buenos Aires es una ciudad llena de colores. Sí, las distintas líneas colectivas también, tenemos mil colores. Bueno, de hecho, digamos, toda la cultura que además se enseña en los colegios, todo el tema del fileteado y toda esta cuestión, digamos, porque es un... el, ¿cómo se llama? No, el, lo de eso que... Sí, fileteado porteño. Yo decía fileteado, vamos a hacer la merluza. Y hablando de fileteado, nos va a filetear la tana en cualquier momento. Bueno, Javier, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Les recordamos a todos que Vestuarios está volviendo en marzo, si bien este es el último fin de semana que continúa en cartel. Vamos a estar subiendo la información a nuestro blog. Y bueno, muchos éxitos para el 2011. Igualmente. Muchísimas gracias por todo, ¿eh? No, por favor. Gracias. Hasta luego, buenas tardes. Buenas noches.